esta vez quiero hacer yo mismo el oficio de confesor, y tú me confesarás a mí todas tus culpas, y en el momento en que hagas esto, te haré comprender uno por uno los dolores que has dado a mi corazón al ofenderme, a fin de que comprendiendo tú, por cuanto puede una criatura, qué cosa es el pecado, tomes la resolución de preferir morir que ofenderme. Mientras tanto, tú entra en tu nada y recita el yo pecador.